Ay, qué vida tan aburrida es la que yo paso con mi mujer. Ya no se ven sino las peleas, y es que no puedo ya ni beber. Y ya me tiene hasta medio loco, pues yo no sé lo que voy a hacer. Mejor será alejarme de ella o que se muera para que no me vuelva a joder. Mejor será alejarme de ella o que se muera para que no me vuelva a joder. A esa vieja ya no la aguanto más con su joda y su molestar. Mejor será irme pa' la porra y me pique a otro pueda fregar. Ya no me importa, consiga otro con tal de yo no ir a alegar. Tal vez así yo descansaría y más bien que a otro le haga llorar. Tal vez así yo descansaría y más bien que a otro le haga llorar. Que si voy donde la vecina o voy al pueblo a parrandear, cuando regreso la encuentro brava como una fiera ya pa' pelear. Yo no comprendo si ella es celosa porque ella tiene ese mal vivir, que se mantiene muerta de rabia y la mala cara la hace más fea sin compartir. Que se mantiene muerta de rabia y la mala cara la hace más fea sin compartir. A esa vieja ya no la aguanto más con su joda y su molestar. Mejor será irme pa' la porra y más bien que a otro pueda fregar. Ya no me importa, consiga otro con tal de yo no ir a alegar. Tal vez así yo descansaría y más bien que a otro le haga llorar. Tal vez así yo descansaría y más bien que a otro le haga llorar. Mejor será irme pa' la porra y más bien que a otro pueda fregar. Ya no me importa, consiga otro con tal de yo no ir a alegar. Tal vez así yo descansaría, más bien que a otro le haga llorar. Tal vez así yo descansaría, más bien que a otro le haga llorar.